Cuando salga el sol, me despertaré. Saldremos por los campos, mi amor, solo a correr. Cuando salga el sol, me despertaré. Saldremos por los campos, mi amor, solo a correr. Ternura, son las 6 de la mañana. Te has dormido aquí en mi pecho como un dulce cantitel. Ternura, tu figura está en mi lecho. Muchos besos han pasado por tu piel y por mi piel. Cuando salga el sol, me despertaré. Saldremos por los campos, mi amor, solo a correr. Aquí en mi pecho como un dulce cantitel. Ternura, tu figura está en mi lecho. Muchos besos han pasado por tu piel y por mi piel. Cuando salga el sol, me despertaré. Saldremos por los campos, mi amor, solo a correr. Cuando salga el sol, me despertaré.